decía que no sabía cómo presentarte. Si un ex colega o un candidato, vos me dirás, te digo, el enorme placer de poder hablar con vos al aire. Bueno, el gusto de saludarte, Jorge, a vos, a la mesa, a toda tu audiencia. Bueno, ex colega, sí, eso va a ser siempre. Y candidato, espero que sea la última vez, porque la próxima vez que me pueda decir presidente, porque la gente así lo decida, que nos den una oportunidad después de tantos intentos en Nueva Chicago, ¿no? Pero yo soy el candidato oficialmente proclamado por la agrupación Proyecto Centenario de Nueva Chicago. Me va a acompañar en la forma nuevamente Armando Giovanni, que es un socio vitalicio de nuestro club, y así que esto ya está confirmado. Antes de seguir hablando, y que quiero que expongas un poquitito la idea tuya, yo quiero hacerte un reconocimiento, ya que nunca nos hacen reconocimientos a los que hace tantos años seguimos a Chicago. Yo le cuento a los más jóvenes, que quizás no saben, que Carlos Papillón desde la era del 90 ha seguido a Chicago por todas las canchas del país, y lo he visto en cada cancha que no se puede creer. Carlos, aunque sea llegando solo, pero antes que empezara el partido ahí estaba. Y ahora, ¿sabes por qué digo esto, Carlos? Porque cualquiera que transmite a cualquiera 2 meses y ya se cree con ganas de poner cualquier cosa. Por eso, aunque sea reiterativo, te agradezco y hago honor a la cantidad de años que seguiste a Chicago. Sí, yo creo que en principio hay que agradecerle a todo el mundo que se anime a hacer esta tarea de seguir a Nueva Chicago por todo el país. Está claro lo que se sumen. Está claro que hay historias, que hay trayectorias y que también hay que respetarlas, ¿no? Y yo te agradezco y recíproco porque, bueno, cada vez que estoy yo también estaba vos o alguien del equipo periodístico transmitiendo el partido. En su momento el Turco o Edgardo o cualquiera de los muchachos que nos hemos encontrado en el interior del país. Y creo que los medios partidarios tienen en general valor muy importante, sobre todo cuando las cosas no van bien en el club y los únicos mecanismos de información real que tiene el socio de Chicago, los hinchas de Chicago, son los medios partidarios. Son los que más saben de Chicago, cada uno con su óptica, con su punto de vista, con su subjetividad, pero cuando uno lee los diarios, cuando uno escucha algunos programas nacionales o televisión, te das cuenta que dicen cualquier cosa alejada de la realidad, ¿no? Bueno, te dejo de lado esto y me meto de lleno con la campaña política. ¿Te preocupa, si llegás a ganar la elección, cómo va a estar el club? Yo creo que hoy todos los socios de Chicago están preocupados por cómo está el club, sobre todo por no tener la certeza real de cómo está el club. Jorge, creo que si yo te hago 20 preguntas sobre Chicago, a vos o a cualquiera de tus compañeros, sobre la cuestión económica, sobre las deudas, sobre los contratos, no me las vas a saber responder, y no porque no se preocupen, sino porque nadie las informa. Y la realidad es que nosotros hace ya un mes presentamos un petitorio pidiendo muchísima información Carlos, para refrescar un poquito la memoria, ¿quiénes son la gente que te acompaña? Estuviste hablando del vicepresidente primero, pero ¿hay alguien más? Seguramente que sí. Pues sí, bueno, hay muchísimos compañeros, por supuesto que integran la agrupación, mucha gente se está incorporando en este año. Lo primero que yo te quiero resaltar es que la agrupación Proyecto Centenario No Chequeado no es una agrupación que se junta cuando faltan un par de meses para las elecciones o que empieza a tener charlas, consultas o reuniones solo en época electoral. Más allá de que el Estatuto de Chicago, que tenemos que reformar, no permite y no autoriza el funcionamiento de las agrupaciones en términos formales, nosotros somos una agrupación de socios de Chicago que desde hace 12 años nos juntamos sin ningún tipo de pausa, sin ningún tipo de descanso, donde todo el tiempo estamos debatiendo el presente del club, donde estamos debatiendo ideas para mejorarlo, y en donde por eso ese tipo de mecanismos, ese tipo de funcionamiento nos permite todo el tiempo sumar socios nuevos a nuestra agrupación. Hoy te puedo nombrar muchachos que son históricos de la agrupación, como Víctor Lauceno, como Carlos Ávila, como Viviana Gago, su mamá, que hoy ya es un símbolo para nosotros, y un ejemplo a seguir, que es Rosita Mangone, ¿no? Que cumplió 89 años el otro día. Te puedo hablar de pibes nuevos, más jóvenes, más que nuevos en realidad, porque son de Chicago desde que nacieron, a diferencia de muchos de los grandes, estos pibes nacieron ya de Chicago, Jorge. Y tenés a Mariano Jorge, Santiago García, Adrián Castellucci, algunos poquito más grandes como Pablo Roldán, unos más chiquitos como Nico Tisinovich. Digo, hay un montón de gente en la agrupación que yo voy a hacer una injusticia porque te tendría que nombrar los 40 o 50 de memoria. Y quizás, no sé, por ahí estoy buscando nombres conocidos, por ahí el hecho de haber participado en los medios de comunicación en el club y haber sido candidato a varias oportunidades, me pone en un lugar diferente a mis compañeros en términos de conocimientos, ¿no? Pero yo te nombré a Carlos Ávila, a Viviana Gago, ahí se ha sumado, por ejemplo, otro socio vitalicio, Daniel Fuerte. Hay muchos compañeros que se han sumado incluso ahora este año y que muchos van a tener posibilidades, cuando la reunión de agrupación así lo decida en su plenario, de conformar parte de la lista. En la lista completa se va a confeccionar un poco más adelante, cuando la agrupación decida en un plenario cómo se va a conformar. Yo no decido en forma personal quiénes van a estar en la lista, ni me elijo a mí mismo. Siempre tenemos un funcionamiento democrático, un funcionamiento pluralista en nuestra agrupación, y ese funcionamiento es el que nos permite garantizar el futuro distinto para Nueva Chicago, porque Chicago tiene que de alguna manera liberar, dejar de tener conclusiones personalistas, en donde no hay reuniones de comisión directiva, en donde no hay, por lo menos de forma asidua, donde no hay debate interno, donde no se votan las decisiones estratégicas del club, donde no se convoca nunca a los socios. Y está bueno que prometan cambiar. El tema es que hubo 6 años de oficialismo donde siempre fue el mismo formato. Nosotros, este funcionamiento interno que tenemos desde hace 12 años, garantiza que lo llevemos al gobierno de Nueva Chicago de la misma manera, porque nadie que participa en la agrupación aceptaría que un día para el otro sea el presidente, el vice o el que opera, le baje el martillo y le diga: acá decidimos nosotros. Carlos, se me vienen 2 o 3 preguntas más. Una, ¿te preocupa generar los recursos económicos como para manejar el club? Más que preocuparme, me desvela buscar las diferentes formas de generar los recursos. Nosotros lo primero que tenemos que saber es establecer exactamente dónde va a estar Perdón Nueva Chicago al momento de asumir, porque nosotros tenemos que ir de la mano de la generación de recursos pagando la enorme deuda que tiene Chicago, una deuda que ha generado y ha multiplicado este gobierno, que se repite con el anterior, ¿no?, con los últimos 6 años. Prácticamente han triplicado la deuda de Nueva Chicago. Bueno, nos vamos a tener que dedicar a pagar todas esas deudas, y para eso va a haber que generar recursos con mucha más imaginación y a mucha más cuantía que los actuales, porque si no, no van a alcanzar. Esta es la realidad, porque si hoy ya han endeudado con la generación actual de recursos, quiere decir que los vamos a tener que multiplicar para poder salir de esa deuda y a la vez tener posibilidades de inversión para el crecimiento institucional, porque tampoco sirve estar 3 años solamente pagando las deudas y que el club siga siendo el mismo, que el club no crezca en términos de socios, que el club no tenga un crecimiento de infraestructura, que no tengamos la posibilidad de financiar las actividades de Nueva Chicago, que sobreviven gracias al propio esfuerzo de los colaboradores y de sus padres, e se defiende es el patrimonio con uñas y dientes de nuestro club, porque no vamos a permitir que los jugadores se vayan de Chicago tan alegremente como está ocurriendo con muchos casos, como jugadores que hoy vemos, Jorge, que realmente da mucha bronca ver que un Paredes hoy te va a jugar probablemente el Mundial de Rusia con la camiseta argentina y se fue de Chicago, y Chicago no le queda un solo peso. O Ferraresi, que termina en un club inglés, ahora préstamo en Uruguay. O uno de esos Sánchez, en donde ahora le debemos a un grupo de directivos parte de su pase, pero él quedó libre y se fue a jugar de Tucumán. Digo, lo primero que tenemos que hacer es cerrar los grifos por donde se pierde la plata de Chicago, frenar estas posibilidades de pérdida de patrimonio, de endeudamiento y a la vez la generación de los recursos. Para eso tenemos mucha gente capacitada en la agrupación, porque tenemos algunos compañeros que son especialistas en temas de marketing, en temas de publicidad, en eso hay que trabajar mucho. Nosotros necesitamos cambiar a fondo la imagen institucional para que vuelva a haber más cantidad de empresas y quizás mayor envergadura, y sobre todo muchos de nuestros barrios que empiecen a acompañar un proceso de crecimiento en Nueva Chicago. Pero nosotros lo vamos a pedir a prestado a las empresas, ni lo vamos a ir a pedir con la gorra una limosna. Nosotros le vamos a vender la imagen de Chicago. Y esto es lo que tenía que lograr nuestra institución, porque si no vamos a vivir todo el tiempo de las dádivas que no alcanzan para que Chicago tenga una posibilidad mínima de crecimiento. Es un tema obviamente que preocupa, pero que sabemos y tenemos la total absoluta certeza de que lo vamos a poder lograr. Tenemos muchos compañeros que tienen importantes relaciones también comerciales, económicas, como para poder desarrollar ese tipo de actividades de generación de recursos. Pero además, creo que es una instancia en la que Nueva Chicago tiene que convocar a todos, Jorge. Chicago está en una situación, yo creo que es realmente límite. Vos decías por ahí antes que Chicago no está muerto. Chicago no va a estar nunca muerto, gracias a Dios, ¿no? Porque tampoco depende de los dirigentes que Chicago viva o no esté muerto, porque si fuera solo por los dirigentes ya estaríamos más complicados todavía. Pero la verdad es que creo que es un momento donde hay que buscar un proceso de consenso institucional, y eso solo se logra desde el gobierno, con gestos de apertura, con convocatorias abiertas, llamando a todos al club, no reuniéndose en bares con diferentes personas que no representan a nadie, sino llamando realmente a los que han participado en las elecciones, incorporarnos a la comisión directiva como minoría hasta que tengamos el estatuto reformado y realmente participen con el rol que les corresponde a una minoría, reformulando el funcionamiento de la asamblea de socios que no existe en Chicago, solo la de representantes. Tenemos que armar participación social, tenemos que hacer funcionar la junta fiscalizadora que nos fiscaliza. Digo, Chicago necesita mejorar un montón de aspectos, y si nosotros no vamos hacia una política de administración transparente, Chicago no tiene futuro. Fíjate que hace unos días salió Tinelli, bombos y platillos en todos los medios de comunicación, con un sistema de San Lorenzo transparente o algo por el estilo. Y no es más ni menos que lo que nosotros venimos proponiendo hace más de 10 años en Chicago, desde la elección del 2008, que venimos proponiendo que la administración del club debe estar en Internet, al alcance de los socios, y cada socio tiene derecho de informarse. No importa si el socio quiere o no quiere informarse, la información debe estar ahí, a la mano del socio. No le puedes decir, vení al polideportivo que yo te cuento. No, no, vos tenés que tener la información para que el socio, cuando quiera, la tenga a su mano. Porque ese es el derecho como propietario del club de todos los socios de Chicago. Creo que si no resolvemos estas cuestiones, es muy difícil que Chicago arranque. Bueno, te digo que en los últimos tiempos, más precisamente en los 8 o 10 últimos partidos en el interior del país, había una gran desidia. Por eso te digo, yo creo que Chicago va a estar vivo siempre. Y me, como se lo dije a Ignacio Sudrop recién hace un rato en una nota, me encanta que gente como él o como vos tengan todas las ganas del mundo para dar vuelta a esta situación. Sí, por supuesto, nosotros tenemos una motivación muy grande. Uno de los problemas que siempre ha tenido Nueva Chicago es la desarticulación de la expresión directiva. Vos lo tenés claro eso, Jorge. O sea, cuántos empiezan y cuántos terminan, ¿no? Hay un partido en el interior, vos decís, y te encontrás con una desidia absoluta por parte de la comisión directiva actual. Nosotros lo que decimos es que si hace 12 años que venimos luchando para que los socios nos den una oportunidad, porque le dio oportunidad a todo el mundo, socio de Chicago, queremos nuestra oportunidad para gobernar Chicago y mostrarle que puede ser muy grande Chicago, no solo en la tribuna, que ya somos grandes, sino también institucionalmente, que es lo que tenemos que cambiar en nuestro club. Y si no, esa oportunidad realmente lo vamos a demostrar. Y si estuvimos tantos años luchando para llegar a tener esta oportunidad, imagínate que los compañeros, ninguno va a salir corriendo ni al mes, ni a los 2 meses, ni a los 6 meses. Pero además, además tenemos que tener un sistema donde aquel que defeccione, sea por un problema personal, de salud, o porque simplemente cumple con su obligación, lo corramos y pongamos otro en su lugar, porque para eso los resortes institucionales se los da el estatuto, y esto es lo que modifiquemos. Pero no podemos mantener un club sin dirigentes, un club que no tenga un funcionamiento institucional acorde a lo que significa el Club Atlético Nueva Chicago. Y realmente tenemos muchas ganas, pero sobre todo lo que tenemos es amor por Nueva Chicago, lo que tenemos muchos compañeros que se han sumado en estos últimos tiempos, más los históricos de la agrupación, que se sienten con la gran capacidad para transformar esta realidad en nuestro club, y creo que a eso tenemos que apostar. Por eso le pedimos a los socios de Chicago una oportunidad. Ya pasamos tres elecciones, hemos sido buenos perdedores, hemos acompañado a las comisiones directivas. Cuando ganó Antonio Fusca, tuvimos la posibilidad de tener una importante reunión con él, ponemos de acuerdo para trabajar, luego todos sabemos lo que pasó, y las cosas se fueron dejando de lado, no nos dieron esa participación que habíamos podido charlar con él, las cosas fueron diferentes, pero siempre estuvimos atentos a lo que pasa en Chicago, colaborando en todos los lugares que pudimos. No todos lo promocionan y lo publican, pero siempre hemos tratado de hacerlo. Y en esa línea vamos a seguir siempre, sea cual sea el resultado de la elección, ¿no? Ahora, la verdad que si los socios del club quieren una transformación, quieren algo distinto, también tienen que votar distinto. Si votan lo mismo, que no esperan resultados distintos, ¿no? Carlos, el agradecimiento enorme, te voy a seguir molestando, sabés que vamos a estar todos los sábados 17 a 19 hasta que comience el torneo, y vamos a tener un montón de preguntas para hacerte, y desde ya tenés los micrófonos a tu disposición. Yo te agradezco mucho, y vos, a los compañeros, bueno, a la audiencia que seguramente está escuchando también, comentarles lo último, que bueno, en una o dos semanas vamos a tener también una cena de la agrupación en la que vamos a invitar a quienes quieran acercarse. Y nuestra campaña la vamos a encarar también a través de la obtención de recursos, colaborando con diferentes actividades del club. Hace 10 días atrás le donamos 11.400 pesos en concepto de cerámicas al hockey femenino de Chicago. Unos meses atrás 3.000 pesos al boxeo. Ahora lo vamos a hacer con el fútbol femenino y alguna otra actividad. Y vamos a tratar de manejar nuestra campaña en esa línea, sin enormes erogaciones que yo siempre digo, cuando los dirigentes quieren ser presidentes o ser dirigentes, los candidatos, y gastan enormes fortunas en sus campañas, no tengan ninguna duda que esa plata después la devuelve a Nueva Chicago. Y nosotros no vamos a invertir esa fortuna, preferimos invertirla en las actividades, darles una mano en lo que podemos, y luego demostrar en la gestión que las actividades también pueden tener una forma diferente de llevar adelante, y no siempre dependiendo solo del esfuerzo personal de los colaboradores o de los padres de los chicos, y a veces de los propios chicos, ¿no? Así que bueno, y por otro lado, lo último que te comento es que estamos preparando también un encuentro de profesionales del club. Creemos también que tenemos que fortalecer y jerarquizar ese área, todas las áreas de Nueva Chicago, con profesionales, hinchas de Chicago, que además de ser buenos técnicos en su tarea, tengan la pasión de los hinchas de Chicago y el amor por el club. Y todos los que ya participan en esta agrupación, vamos a convocar a todos los que quieran acercarse para debatir a fondo todas las cuestiones del Club Nueva Chicago. Un abrazo grande. Chao, Carlos, gracias por todo, ¿eh?